Venga, Marta, pues entonces presentas tú esta vez, ¿no? Que lo hemos dicho por el grupo del Telegram, que a partir de hoy vas a presentar tú. Que no, que habíamos hecho votaciones y hasta ellos han dicho que no, que yo no soy la que menos tiene que participar en el podcast. Pero contigo es con lo que más nos reímos. Ya lo sé y me duele Estarán mucho. cansados de oírme, que llevo presentando los últimos. Bueno, va, pues venga, presento yo, qué remedio. Pues espera, que aquí ha llegado Amuniki, el Mi grande, el héroe. único, el inigualable Amuniki. Amo, ayúdame, que ¿Qué Ruedi es un pasa? bully, no para decirme que tengo que presentar. Ready, ¿cuántas veces te tengo que decir que si hay que hacer de bullying hay que hacerlo más fuerte? Aprende, aprende. A Yo ver. estoy aquí, Marta, pero tú vas a presentar este programa. ¿Qué te parece? A mí perfecto. Perfecto, Marta, presentas tú. A ver, democracia. ¿Quién vota para que presente Marta? Adiós. Buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast. Estamos en el Express. ¿Qué número es este que me he perdido El muchísimos? 11. El 11. El 11. Estamos en el undécimo programa de Indie Podcast Express de la segunda temporada de este Express. Y ya os dije yo hace pues un par de meses, finales de mayo, creo que fue que yo tendría ciertos problemas porque me había mudado a piso, he cambiado, he estado un tiempo fuera. Aparte, cuando llegué, tuve el ordenador, bueno, ya os lo contaré siempre en rápido, pero se me fastidió el ordenador. Total, que por fin hoy he podido venir a grabar. Pero como esto es Indie Podcast y esto va como va, no es broma, no es troleo, no lo estoy diciendo en serio y tengo una foto que lo demuestra. Marta, Chuno, por favor, procede que quiero escucharte cómo presentar. Así que hoy, dame el honor y el placer de presentar tú. Abróchense los cinturones, que la fiesta comienza. Muy buenas a todos y bienvenidos al Indie Podcast Express. Estamos en el undécimo programa de la segunda temporada de los Express y los mamones podcasteros del Indie Podcast, los dos que no tenemos hoy aquí, nos han. Aquí tenemos a uno, que ahora veréis, ha vuelto de entre casi los muertos. No, sí, de hecho, la presentación ya la he hecho yo, tú puedes Ah, ir entonces. a Claro, todo lo que has oído antes seguirá. Pero vas muy bien, Hostia tú sigue, no, puta. no pierdas la Marta me inercia, que vas muy mata. bien. Esta mujer me mata hoy. No, Pero no, sí, es sigue, tira, tira, que tira. esta semana le veo y sí, no volverá a Munich, y no solo por trabajo y por mudanza, sino porque estará 2 metros bajo tierra. Sí. Sí, Pues eso no nada, conmigo y ¿eh? todo. Sí, lo dice muy ilusionado, sí. Vale. Me gusta con violencia. Va, dale caña. Joder, hostia puta. Y pensar que cuando le conocí no pensaba que me haría sudar tanto. Ah, y ese right. Mucha. Nada, empezamos este express hablando de. Cambiando radicalmente de tema de lo y saliendo de la moda de los nintenderos, me cago en la puta. Me está mirando mi novio por la ventana y se está descojonando. Dile Un que saludo a pase, Alejandro. dile que pase, que se puede unir, ¿eh? Cariño, que digo en que pases. ¿Lo habéis oído? Se oye. Se oye, ¿verdad? No, no, no, no. Hostia, el otro que me deja también aquí sola, Madre chaval. mía, le hace bullying hasta en su propia casa, por favor. Nada, empezamos cambiando de la rutina de hablar de Nintendo y No. ya lo sé, aquí le ha dolido a Ruedi y estoy oyendo, aunque no esté presente en el programa, a Robert cómo se lo rompe el corazón por un momento. Nada, parece ser que la próxima Xbox se presentará con dos modelos distintos, la tradicional para jugar como hasta hoy en día hemos jugado y la de streaming, que al parecer... Mientras que le tengo mirándome, chaval. Y que parece ser que la tradicional será con un precio un poco más económico. Y después tenemos la streaming, que imaginamos que será para todos aquellos que se han enganchado al Twitch y YouTube. Y tenemos que todos compartir todo por internet hoy en día. A ver qué opinan nuestros zumbados de hoy. Por favor, que empiece nuestro legítimo presentador, que aquí me ha dejado abandonada. ¿Qué opinamos? A ver, si lo he entendido bien, estamos hablando de una consola que no creo que tenga lector de Blu-ray o demás, sino simplemente será una consola que se conectará online a la nube para que tú puedas jugar por streaming. Es así, ¿no? Lo Espera, que se dice. te lo explico, vamos, que Sí, me he resúmelo informado bien. porque es lo que no acabo de. Claro, es lo que nuestra presentadora novata no se ha informado bien, no ha tratado la información, que mira que has tenido tiempo para mirártelo. Zasca, zasca, zasca, zasca, Claro, se lo hemos dicho con 30 segundos para presentar, que. Eso, y te falta, y te sobraban 20. Claro. Aquí no hay que informarse. Bueno, después de que Marta me vaya a matar también a mí como hay que informar para desinformar a nuestro distinguido público. No, yo quiero informar primero que todo que el próximo programa a Moniki y el señor Roditzi vendrán con una voz muy aguda porque les voy a enganchar los huevos con unas gomas bien apretaditas. Venga. Sí, Rodi. Bueno, ahora que tengo las pelotas por corbata. Vale, lo que ha presentado, los rumores lo que dicen es que van a haber dos modelos, uno normal, que va a ser el más caro, que va a ser la máquina con todos sus componentes como estamos acostumbrados, y un segundo modelo que será mucho más barato, porque será una máquina mucho más simple, con mucho menos potencia, sí tendrá potencia y sí hará cálculos, pero no los hará todos. Dejará que sea un servicio externo, mediante la nube, que sea el que se encargue de gestionar la mayoría de datos del juego. O sea, la máquina sí seguirá haciendo cálculos y necesitará conexión a internet, pero no será toda la carga del juego ejecutada de forma externa como puede pasar hoy en día con ciertos servicios, como el NVIDIA Now o el NVIDIA Force, no sé cómo se llama. Entonces, esta es la diferencia. Con lo cual, este modelo que va a ser más barato, notablemente más barato, lo que te obligará es a tener una suscripción, no sé si venga incluido con el Gold o lo tengas que pagar aparte como se paga el Xbox Pass, para poder utilizar este servicio que ejecuta los sistemas de forma, los juegos de forma remota. Entonces, esto viene por aquí, se llama Project Scarlet por parte de Microsoft y vendría pues por una versión muy barata pero que requiere suscripción y una versión pues de toda la vida de 400, 500 napos, por lo que la saquen la próxima, que será la consola de toda la vida. Entonces, sí, estos entiendo son que la tradicional es la que llevaba como un nombre Scarlet. No, lo de la sería más bien la nueva. Una tradicional conocía hasta la fecha como Scarlet, ojo, Y bueno, otro pues, modelo de menos prestaciones, por ende más económico, que es la que estamos hablando de streaming. Sí, bueno, la nomenclatura da vale. Igual. O sea, igualmente, pues... me da a entender lo que estás diciendo, que no creo que lleve un lector. Porque No. Claro, es decir, si tiene que ejecutar los juegos en la nube, eso directamente no va a hacer una carga interna. O sea, no tendrá ni disco duro ni hostias. O sea, simplemente tendrá el procesador, ciertos componentes, lo que decías tú, para poder hacer ciertos cálculos, pero todo, digamos que el peso gordo, el 80% entiendo que se haría a través de la nube. Básicamente eso. Exacto. Lo que este servicio, por ejemplo, esta consola, lo que te permitiría sería siempre disponer de los mejores gráficos, cosa que la otra máquina no, porque obviamente tendrá sus capacidades. Entonces, igual que hemos visto que esta generación Microsoft ha sacado la Xbox One X más tarde, pues probablemente lo que pudiera hacer con esta consola sería un update de juegos continuamente, de forma muy regular, que cada año viéramos pues que esa consola más barata, pero con este servicio de coste de alquiler o de suscripción, siempre va a tener la mayor potencia gráfica posible. Claro, todo eso es como lo que hablamos. También luego hay que ver el servicio de juegos que te ofrecen. Porque si está algo Netflix, que entiendo que sea algo parecido, es decir, pagar... No, es decir, que tú te compras el juego y ya lo tienes en la nube, o vas a hacer un servicio de streaming también, entre comillas, de alquiler, ¿sabes? Es decir, pues mira, pago una suscripción al mes, tipo Netflix, pues pago 10 € al mes y juego con todo lo que haya. Entonces también hay que ver qué tipo de opciones ofrece. A ver, se supone que esto, te digo, que pagas la suscripción para poder usar este servicio que ejecuta el juego, digamos, como remotamente y te da más potencia, pero tú aparte pagas el juego. Y de hecho, tú vas a tener tus juegos en tu biblioteca como ya los tienes hasta ahora. Quiero decir, tu biblioteca de Xbox Live, que ahora ya mucha gente, que ya empezamos a tener una bastante amplia, tendrás todos tus juegos ahí. Y en el momento en el que te compres esta máquina, tendrás todos esos juegos para jugarlos. Y cualquier juego nuevo que salga, que también es una de las cosas que sale en el rumor este, que de todos los juegos van a tener que seguir siendo compatibles para todas las plataformas cuando salgan para Microsoft PC, esta nueva Xbox, Xbox One, o sea... Igual sí, que pasa ahora que no distinguen entre Xbox One y Xbox X, pues pasaría lo mismo. No distinguirían los juegos entre Scarlett y esta. O sea, todos los juegos van a salir para todo. Sí, pero lo que me refiero es que a ver, también digo que hace un tiempo que estoy un poco desconectado con todo este follón. Si me equivoco, corregidme. Pero verdad que estuvimos hablando hace un tiempo de un posible servicio de streaming, streaming de Net, entre comillas para entenderos, de Netflix en videojuegos. Lo estuvimos comentando y creo que era de Microsoft la idea. De pagar un tanto una tarifa plana, para entendernos, una suscripción al mes de 10, 12, 15 pavos y tener un servicio de juegos que va poniendo Microsoft. Ah, bueno, pero eso ya está, es el Xbox Pass. Vale. Me refiero a que tú juntas el Xbox Pass con esta consola y tienes, hostia, pues un servicio de juegos bastante asequible con alta calidad. Y no lo veo tampoco tan mal. No, pero lo que voy aquí es que la suscripción, Amu, que tienes que pagar sería otra. O sea, tendrías sí, que pagar sí, sí, la... sí, aparte, ah, vale, aparte. Vale. Me refiero, sí, tú pagas sí, sí, pues, sí, sí. La consola, la suscripción del streaming y la suscripción del Xbox Pass. Exacto. Y no me lo veo tan mal. A ver, sabes que esos juegos, si se van a tomar por saco, que es lo que hablábamos, pero coño, yo creo que para un servicio como este no está del todo mal. No, y que es compatible con los juegos normales. Quiero decir que tú, cualquier juego que tengas tuyo, que tú te compres, lo vas a poder ejecutar con este sistema también. Sí, sí, claro, por eso digo, eso se guardaría en la nube, eso ya hay, eso es tuyo, eso no hay ningún problema, el sistema lo cargaría desde la nube y ya está. Exacto. Pero aparte puedes jugar con los otros en plan streaming también, en plan, pues eso, en plan Netflix, que también está bien, ¿sabes? Es decir, pues mira, si no tienes mucho dinero, dices, hostia, pues haces esto y por 70 pavos que te vale un juego, pues mira, tienes 7 meses de suscripción. No sé si vale 10 o 15 euros, pero ya me entendéis que tienes X tiempo de suscripción para jugar por streaming. Sí, que no lo veo tampoco tan mal. Si aquí la polémica viene por sacar dos plataformas que vayan a competir entre ellas, una con un sistema completamente distinto, porque este sistema streaming, por ejemplo, es algo que Electronic Arts, no sé cuándo empiece a aplicarlo, pero lo presentó en el pasado de 3, que ellos ya van a dar esta posibilidad de que tú puedas jugar a cualquier juego con el Origin Premium, creo que se llama. Y han enseñado que tú puedes jugar a lo que quieras desde donde seas si tienes Origin Premium. En el trailer se veía alguien jugando pues al Battlefield este nuevo desde un móvil. Obviamente. Pero, yo no creo que tampoco compitan entre sí, porque lo decimos, al fin y al cabo es el mismo padre y madre, sabes que los ha parido. Entonces, yo supongo que cuando acabe el año fiscal o cuando acabe el trimestre, dirán, hostia, a ver, vamos a ver, Scarlett, entendernos, Xbox tradicionales, ¿cuándo se han vendido? ¡Pam! Xbox Streaming, ¿cuántas han vendido? ¡Pam! Hostia, pues sale a cuenta, no sale a cuenta. Pero yo no creo que compitan entre sí. A ver si me dices, es que va a sacar, por ejemplo, Sony solo en streaming y Xbox solo una en tradicional, pues ahí sí que puedes decir, hostia, a ver quién se lleva el gato al agua. Pero aquí está compitiendo Microsoft consigo misma. Si no sale las cuentas, pues se deja de hacer y listo. Que tampoco es nada del otro mundo. Yo creo que sí, claro. El problema es para los, si dejan de hacerlo, para los que la tengan, si chapan la nube, pues ahí les joderán. Pero si mantienen la nube activa, pues tampoco veo que sea un problema muy grande. Sí, competir no era la palabra, es decir, que van a estar ahí conviviendo juntas. Esto a mí me parece que es más como un paso intermedio, porque parece bastante claro, la gente, todo el mundo está dando muy por hecho que el futuro en los videojuegos pasa como está pasando con la música, como ha pasado con el cine y como ha pasado con las series ya hoy en día, que son servicios. Los videojuegos son lo único que hasta ahora pues seguía siendo resistente a eso, y me da la sensación de que Microsoft en esta próxima generación lo que va a hacer es va a ser una nueva generación de transición en la cual te va a dar ya lo que va a ser el futuro de las próximas, pues no la siguiente, sino la siguiente, y conservando, pues para los que aún no estén dubitativos de dar el salto, una plataforma más clásica, porque parece que da la sensación que tarde o temprano se va a dar este salto, y Microsoft con esto pues quiere dar las dos posibilidades para que coexistan y sea como más natural incluso el cambio para el propio mercado, para el jugador que, mira, pues un amigo ya la tiene la nueva y tú no, y que lo veías con más recelo, porque pues yo creo que de aquí somos, si te dan a elegir de entrada, yo creo que aquí todos diríamos, yo me pillo la normal, la tocha, la de toda la vida. Y a lo mejor haciendo esto, pues es más fácil que al final pues lo veas más natural, más normal, o te cueste menos dar el salto a esta nueva industria que vendrá sí o sí. Sí, a ver, acordaos, me acuerdo cuando empezamos el podcast, que empezamos allá en 2009, ¿fue? ¿Lo empezamos? ¿2008? Sí, 2009, sí, sí. Más o menos. Me acuerdo, por ejemplo, una tontería, pero empezamos a hablar de los manuales. Me acuerdo, un programa lo dedicamos a los manuales de instrucciones y todos dijimos, hostias, que es una putada, que nos lo quiten, bla, bla, bla, y lo vemos un poco, no impensable, de cara un poco al tema del digital. Me acuerdo un debate que tuvimos, hostia, es que los juegos en digital es tal cual, es imposible, es inviable un GTA digital, no sé qué. Hoy en día estamos viendo 10 años más tarde, 10 años, que es relativamente poco tiempo según qué cosas, pero mucho para según qué otras. Estamos viendo que hay descargas tranquilamente de 50, 60, 70 gigas. Bien. Y chimpum, y 100 gigas. Por eso digo que lo que comenta Rodi me parece algo, dentro de los cánones, algo viable. No creo que sea de aquí a mañana, pero sí que creo que es un pequeño tasteo, un pequeño aperitivo, cara a decir, bueno, ya estamos preparando el salto. No va a ser ni ahora ni mañana, pero sí que dentro de breve. Y es eso, o sea, si hace 10 años era impensable, decíamos, hostia, no, es que descargarte esto va a ser una locura, no, se van a seguir los juegos físicos. Siguen los juegos físicos, pero también hay que ver la cantidad que ha aumentado de juegos digitales, ya sea para plataformas convencionales como, pues eso, Xbox, Play o Switch, como el PC de toda la vida, con Steam y Origin, por ejemplo. Pero yo creo que poquito a poco se va a ir tirando un poquito hasta esa parte. Si realmente tiene tirada, yo creo que si ahorran costes de, pues eso, costes y demás, y quizá ya en un futuro perfecto bajan un pelín los precios, a lo mejor se tira para adelante. Hombre, no es cuestión de bajar precio, pero sí que cualquier compañía, un modelo de suscripción le da más estabilidad y le permite hacer unos controles financieros más fáciles, porque tú sabes que va a entrar siempre X dinero, más o menos X dinero al mes, que no, pues ahora las compañías, pues que el dinero fluctúa mucho, depende de si has hecho un lanzamiento potente, de si no, entonces cuando tienes unos ingresos mucho más constantes, es mucho más previsible, es mucho más fácil pues hacer inversiones, porque de cara a las empresas es mucho más... Es más simple hacer este sí, tipo de datos. Eso, por eso tiran por ahí. Sí, pero eso también repercute en el consumidor. Ah, no, sí, pongo, claro. Y pongo otra vez el ejemplo de Netflix. Antes de Netflix, es el gran, ¿eh? Hay otras, está HBO, está Amazon Prime, pero bueno, Netflix porque es la gorda. Antes de Netflix, pues para ver películas, ¿qué hacíamos? Si querías verlas legalmente, te las comprabas y te las comprabas. Punto. Ahora no. Ahora muchísima gente dice, pues prefiero ponerme en Netflix, pagar 8 a 12 euros al mes y me van dando lo que me van dando y estoy viendo películas, series, entonces yo creo que el futuro de los videojuegos con el tiempo pasará algo así. Vamos a hacer esto de quizá, evidentemente yo creo que los juegos en físico seguirán porque es un modelo diferente, pero yo creo que ofrecerá un poquito pues lo del Xbox Pass, ¿sabes? Es decir, pues vamos a hacer un poco más barato para el usuario, es más barato para la compañía que haces tú. Pues también es más sencillo también, es más fácil, ya está, y ahí tiramos. Pero esto plantea, Mu, que desaparezca el formato físico. O sea, lo que esta noticia da a entender es que el futuro de los videojuegos va a ser igual que te digo, que igual que el vídeo, que la música, que es que tú no tienes el archivo en tu dispositivo, sí. Tu dispositivo no lo está reproduciendo. O sea, todo se ejecuta en un servidor remoto. Entonces, pero no esto... creo hasta este punto que se... yo creo que el físico seguirá. Ahí es donde voy, siguen ahí dando. Pero es que ahí es donde voy, Amu, que la dirección a la que apunta esto es a la que eso va a desaparecer. Eso es a lo que apunta. Sí, pero me refiero, pero no creo que de cara a un futuro muy cercano, es lo que he dicho yo, poquito a poco. Pero estamos diciendo que es concienciar de sacar toda la nube. Yo creo que la infraestructura hoy en día, de aquí a 10 años quizá. Tenemos esta conversación en el 2028 y decimos, tío, ¿os acordáis hace 10 años que decíamos que era imposible? Pues a lo mejor aquí 10 años sí, pero de cara a poco tiempo no creo. La gente está muy acogida al físico. Lo que has dicho tú, sacan la Xbox, la tradicional, y sacan la otra como, esto es por si queréis algo más asequible, pero con el tiempo, poquito a poco, pues a lo mejor van dándole más fuerza. De cara a un futuro cercano, no creo que eso sea la gran revolución. Vamos. Yo creo que sí, que va a venir más pronto de lo que crees, porque te digo, ya esto ya es algo que ofrece Nvidia, esto es algo que está ofreciendo Electronic Arts ya también con... ¿Cuánto tiempo le das tú? Creo que la próxima generación ya lo veremos, precisamente. Y la próxima generación ya lo veremos años. Porque... Yo digo que para mí, máximo 10 años. ¿Qué va? Esto en 2-3 años ya habrá una parte muy importante que va a funcionar. Es lo que te digo, van a coexistir. Y de hecho es que ya existe el Nvidia Force. Yo no digo que no, que coexistan. Yo estoy hablando hasta qué punto lo que decías tú, que cuándo crees que va a desaparecer el formato físico. Si desaparece. Ah, el formato físico, no. Por no eso te estoy diciendo. Obviamente es muy difícil decir cuándo va a desaparecer, claro, pero más claro. Que el formato, pero es que más que el formato físico, Amu, para mí no, la cuestión no es el formato físico, porque puede que el lector óptico desaparezca, puede que ni siquiera te compren los juegos por cartuchos o por pendrive que metas en tu consola. La cuestión para mí no es el que te tengas que descargar el juego, que eso ya hoy en día es, digamos, ya secundario, porque ya el mercado digital está a la par del físico y podemos ya casi todos asumir que podríamos comprar juegos digitales. La cuestión es, ¿yo tengo una máquina que va a ejecutar el juego o se va a ejecutar el juego en una máquina remota? Esa es la cuestión. Eso es lo que yo veo que es lo que va a haber el gran cambio. Es que eso ya es lo de, si te lo compras físico no es redundante. Para mí es el gran cambio, porque supone un cambio muy importante en cuanto... Sobre todo el requerimiento de la conexión a internet. Y te digo que ya hay sistemas como el Electronic, como el Origin Premium, como el de Nvidia, sí, que sí, no me acuerdo si no cómo tengo se que, llama. Si no tengo que te permite jugar al juego más puntero del mundo, pues en un tablet chusto, porque el tablet solamente está recibiendo la señal. Y eso es a lo que me refiero. Eso es lo que veo que la próxima generación va a empezar. Y es a lo que no acabo de tener claro yo, porque a lo mejor porque ya soy un viejuno y me ciño más. Yo no acabo de verlo porque A diferencia de una película, una canción que se puede ejecutar remotamente y te llega, tú estás ejecutando unos comandos que los tiene que procesar la máquina y que se tienen que plasmar en tiempo real. Eso pide unos pings muy bajos, eso pide una latencia muy baja, eso pide una conexión muy buena. Has visto cómo están mejorando las conexiones, ¿no? Sí, sí, una burrada. Que mira, sí, pero ¿sabes? Que te queda un poco el recelo de como tenga un pequeño corte, como tenga un problema... Sí, no perfecto. Es como una película o una canción que tienes un buffer que te salva el culo cuando hay un microcorte, ¿sabes? Aquí no, entonces... Con el tema de las conexiones, perdona que te corte, el tema de las conexiones, lo estábamos comentando hace unos años, decíamos, hostia, es que las conexiones es una mierda, no sé qué, estamos hablando que desde hacía poco tiempo había conexiones de mierda. Hoy en día, yo me fui a vivir a Molins de Rey hace 3 años y teníamos una conexión de 300 megas. ¡Wow! ¡300 megas! ¡Qué locura! Pues cuando me he cambiado ahora a este piso y fui a decir, vale, quiero fibra óptica porque me estoy yendo con un compañero que también usa PC y demás... Y digo, sí, la de 300 megas. Dice, no, ya no tenemos 300. Yo pensando, ah, no, digo, ¿qué pasa? Muy alto. Dice, no, la hemos duplicado, son 600 megas. Digo, mega, hombre, ¿qué está contando? O sea que, tema de conexiones, lo que dices tú, microcortes y demás, cada vez se van a producir menos. Estamos hablando de unas conexiones muy bestias. Y aquí que estamos hablando en España, que somos el tercer país, el país tercermundista casi. Y otros países tienen unas conexiones brutales. Por lo tanto, yo creo que con temas así no es tan inviable el jugar por streaming. Es que no es tanto la velocidad como la latencia, ¿eh? Ya, pero de cara a un cómo ha evolucionado el tema, que no lo veo tan raro. No, pero por eso te digo, pero no es tanto por el tema técnico, sino también un poco el recelo. O sea, a mí me da un poco de recelo pensar que dependo de la conexión, ya no es solo para jugar, sino es que para pulsar el botón y que se plasme en la pantalla. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí. Que si yo tengo mi máquina, pues es mi máquina la que ejecuta, yo le doy la orden y lo hace. Y que simplemente la máquina sea una CPU para moverme por los menús y ya está. Hostia, es que a mí... ¿Sabes? Me queda algo por dentro que no me da tranquilidad, que no me da seguridad. No sé cómo decirlo. Bueno, eso es como todo, verlo cómo evoluciona y punto. No tengo... mucho que decir, la verdad, pero sí, estoy de acuerdo con Rikis. Ay, con... ¡Hostia puta! ¡Ole! No, ¿sabes qué pasa? Tantas R's en el programa Robert Rikis Ready. A veces se me cruzan. No, que estoy muy de acuerdo con Ruedi con lo que he dicho de que no quiere depender de la conexión a internet, porque yo misma, lo que ha comentado ahora Amo de que según los sitios tienes una conexión u otra, es que a mí me ha pasado. Yo, por ejemplo, estoy en un piso ahora mismo que resulta que el bajo 2, donde estoy yo, no llega la fibra óptica y nos hemos cagado en todo, porque volvemos a estar con... Sí, exacto. En cambio, el bajo 1, que está delante, sí que tiene, y el piso de arriba tiene. Los de alrededor tienen, pero a nosotros no nos les da la gana instalarlo, porque supongo que en algún momento se negaron los propietarios o algo, y yo estoy ahora mismo con el internet de siempre. Y estoy de acuerdo con que si tuviera yo ahora mismo la Xbox con todo en la nube y todo conectado a internet, tendría graves problemas, porque muchas veces ya cuando mi pareja está con el YouTube en su despacho y yo estoy mirando otras cosas incluso con el móvil desde el mío, ya no me llega con suficiente potencia la wifi. Y entonces yo me imagino jugando así y viendo que no se me guardan las partidas o que simplemente se me corta el juego, y a mí me tiraría de los pelos, la verdad. Así que, la verdad, claro, a eso te coges, te enchufas la Game Boy, unas pilas y ya verás cómo tienes la... Claro que sí. Primero me la tendría que comprar, pero sí, exacto. No, pero es que también hay que pensar, por ejemplo, que por mucho que digamos que sí, que España... Dentro del primer mundo estamos al culo y dentro de poco estamos en el segundo mundo al ritmo que vamos. Hay que pensar que el mercado de los videojuegos es a nivel mundial una salvajada y que no todos los países del mundo tienen las conexiones para este tipo de cosas. Y no sé yo si en 5 años lo vayan a tener. Estamos hablando de que hay grandes, o sea, Latinoamérica, todo lo que es Suramérica, las conexiones aún tienen que mejorar muchísimo. Y no te hablo ya de África o India, que son mercados que supuestamente van a explotar y van a crecer un montón en los próximos años, con lo cual estás dejando fuera a muchísima gente si haces eso. Yo creo que se tardará muchísimo en que internet llegue realmente de forma globalizada a todos los potenciales mercados, y estos que te digo son mercados enormes que les interesa a las compañías, más que si tienen que dar una patada a Europa para irse a la India, digo que se la dan porque les van a dar mucho más dinero, con lo cual es que aquí entra ese hándicap. después de este animado debate entre Amu y Ruedi, nos vamos directamente a la siguiente noticia, que básicamente se trata de la explicación de un desarrollador de Qatar, Salem Al-Ghanim, que se le conoce como el desarrollador de Little Adventures on the Prairie, si se pronuncia así. ¿Qué pedazo? Tú más esta, English my. ¿Qué quieres que diga? Little Adventure. Es que no me sale. Cuesta. Es que no, coño, que al igual que hablamos de que el chip de cuando hablas en castellano no puedes cambiar en. Pues lo mismo. Pues Little Adventures on the Prairie. ¿Vale? Oh, joder, es que ya no sé ni cómo decirlo. Nada, nos explica cómo consiguió que se vendiera su juego, porque inicialmente era un juego de Android, sí, exacto. Lo llevó a Nintendo 3DS para practicar el kit de desarrollo de consolas y después tuvo un problema cuando lo presentó para PS Vita, porque no llegó a generar tantos ingresos como esperaba para terminar de concebir su idea. Entonces la idea que se le ocurrió a un amigo suyo fue crear trofeos fáciles, es decir, los platinos y tal, muy fáciles para que el usuario se animaba. Entonces bajaron el precio del título con el reclamo para los Achievement Hunters, bueno, los cazadores de trofeos. Gracias, hostia puta, por nada, vale. Por favor, cortad eso, hostia puta, otra vez, que siempre estoy con lo mismo. Negativo. Vale. Para atraer la atención de los cazadores de logros, crearon esos trofeos fáciles, que por ejemplo era simplemente conseguir cierta cantidad de trofeos de bronce, plata u oro. A ver, básicamente es que para conseguir un platino, por ejemplo, conseguir pues ciertos trofeos de bronce, plata y oro, ya está. Y ya está. Pasa, como hay mucha gente que está loca por el platino, pues vamos a lanzar una actualización para entenderos el juego, para que vais a tener trofeos. Que hay que hacer, todo el mundo sabe, ¿no? Quien no sepa lo que es un trofeo, pues son todas aquellas acciones que en principio son pasarte X por una pantalla, pasarte el juego o hacer ciertas cosas al margen de la historia principal, hacer cosas diferentes o extraordinarias, para decirnos, para entendernos, y consigues concretas, sí, para hacer algo fuera de lo común. Para conseguir ese trofeo. Hemos hablado mucho de los trofeos, hemos dicho que a veces son complicados de hacer de narices, a veces que a la gente le gusta, a la gente no le gusta. Yo, por ejemplo, soy partidario, a mí los trofeos, con perdón la expresión, pero me la traen muy al pairo. Entonces, no me considero un cazador de trofeos, es más, me la suda jugar un juego por trofeos. Pero hay mucha gente que sí, totalmente respetable, y que le encanta hacer trofeos, le encanta conseguir trofeos. Y yo creo que lo que ha hecho este desarrollador es muy inteligente. Es decir, vamos a ver, no consigo vender, ¿vale? Opciones, ¿qué opciones tengo? Hostias, vamos a hacer esto. Hay gente que le gusta trofeos, hay gente que le gusta. Vamos a ver, a probar. Hostia, y le ha salido, porque es uno de los más vendidos del año, ¿sabes? Creo que en PS Vita fue. Pero, vale, que PS Vita está como está. Pero, oye. Si pero te son ingresos. Funciona, correcto, es que si te funciona. Bueno, también para Android, Nintendo 3DS, o sea, un montón de aportaciones, de diseñas para varias plataformas. Bueno, yo primero voy a hacerte una matización que seguro que nuestro amigo Ricky Snyder habría hecho al momento saltando la yugular, y es que definición de trofeo es copia de logro por parte de Sony. Dicho esto, dime que no. Trofeos, logros, igual, ya ves tú, es todo lo mismo. La misma mierda es. Es un sinónimo. Sí, dicho esto, yo soy como tú, yo de los logros paso, no me llaman nada, pero es una estrategia, como es muy bien dicho, muy inteligente, porque de hecho es algo que no ha aprovechado prácticamente nadie, no he visto que la gente se aproveche de ello, y mira que hay casos como por ejemplo el famoso Avatar de Xbox 360, que hay hostias para conseguirlo, porque simplemente es eso, un juego con 2 horas que sacas los 1000 puntos, entonces, como bien dices, chapo, lo que ahora me preocupa es que empecemos a ver este tipo de cosas. Bueno, tampoco me preocupa mucho, porque si la gente quiere comprar este tipo de juegos, digamos, reguleros, solamente por sacarse puntos de logro, podría ser su problema, pero bueno, es de aplaudir al desarrollador porque ha sido pues una idea pues de 10. No, pero tampoco hace falta que sea un juego regulero, es decir, vamos a poner un ejemplo, Witcher 3, ¿vale? Hostia, uno de los mejores juegos de la historia. no, porque te pongas trofeos absurdos, no deja de ser uno de los mejores juegos que ha salido. Entonces, a mí me da igual. Para que los quieran, pues que sean para ellos. Es decir, no afectará al desarrollo del juego. No, pero quiero decir que si la gente se da cuenta de que los desarrolladores se dan cuenta de que si tú pones logros fáciles, la gente compra ese juego a mansalva, independientemente de su calidad, porque tienes un nicho de jugadores que lo que les importa es sacar logros, les da igual el juego, vamos a empezar a ver juegos que van a ser morralla, que si no te van a dar logros fácil. Pero es que se trata entonces de hacer un filtro, cada jugador irá por lo que le interesa. Sí, pero bueno, claro, yo entiendo, Rode, que digas, coño, para en vez de poner esfuerzos y dinero en algo decente y correr y currártelo, pues hacerlo el mínimo esfuerzo, poner trofeos y que se lancen a la yugular los cazadores de trofeos. Es que eso puede, ¿no? Sí, claro. Y seguramente eso pasaría con los indie, teniendo en cuenta las dificultades que tienen muchas veces para sacar los juegos o para simplemente llegar al mínimo para que sea rentable la producción. Pues es una lástima, la verdad, porque hay indies muy buenos. De hecho, creo que soy la más fan de los indies del programa. Y puedo dar fe de ello. Y sería una lástima. ¿Qué? Ori. Espera, es que creo que se le ha atragantado alguna cosa en la garganta y creo que no es capaz de... Me ha atragantado un Ori. Coño, que ya lo he oído. Perdón. Eso es buenísimo y lo reconozco. Si no llega a ser por la ayuda de Microsoft, seguramente esta idea se habría quedado en poquito. Vale, pero bueno, pongamos al Ori de ejemplo. Es lo que he dicho, como el The Witcher. Ponemos el Ori, un indie muy bueno, precioso, muy guay. Bueno, ¿qué más da que tenga logros absurdos o no? Ya está, es igual, que los pongan. Tú vas a seguir jugándolo, ya está. Estoy de acuerdo con vosotros. Pero es una lástima que por los logros, la gente no sea capaz de apreciar la historia de juegos tan buenos. Pero eso a ti, Marta, te la tiene que sudar, entre comillas. Tú lo aprecias, ya está. Si alguien no lo aprecia, pues bueno, peor para él, eso que se está perdiendo. Lo único es el riesgo de saturar el mercado con morralla, solo porque haya un público que lo compre. Ese es el problema. Pero bueno, igualmente, ya te digo, no creo que la gente ahora diga, pues vamos a hacer juegos para los trofeos. Lo dudo. Creo que esto es algo puntual, muy puntual, que quizá con el tiempo se puede ver otro un par más, pero no creo que ahora la tónica sea la de vamos a hacer juegos morrayas para los trofeos o los logros. Yo eso espero. Y para cerrar las noticias del Express, aunque muy Express no sé si será al final, tenemos un especial, sobre todo para dar la bienvenida, bueno, la vuelta, para celebrar la vuelta de Amuniki al programa. Sé que me queréis y yo también os quiero. En fin, después de la presentación que hubo en la E3 del Sekiro Shadows Die Twice, Sekiro Shadows Die Twice, el nuevo proyecto de Dark Souls con katanas. Exacto, sí, y con japoneses matándose entre ellos. Sí. Y no es el Nio. Es verdad, ostras, se me había olvidado este. Pues nada, el nuevo proyecto de From Software, que ya se ha dicho mil veces que será mucho más difícil, y también que nos están diciendo los desarrolladores y creadores que podemos morir incluso más veces que en los Dark Souls y Bloodborne, ¿vale? Pues parece ser que Miyazaki ha dicho que esta vez la historia, aunque no sé si es muy sorpresa, será fragmentada. Podemos ahora ya empezar a sorprendernos todos porque... Bueno, evidentemente no es una sorpresa. Y es que al parecer tendremos la opción de la historia general, como ya la conocemos, simplemente que sea más fácil encontrarla, así que vamos siguiendo el juego. Pero después la filosofía general del título en sí será una experiencia fragmentada en la que cada jugador tendrá que hallar en sí la historia. La historia. Entonces, aquí nuestro, iba a decir, no sé si el presentador que regresa de las sombras, a ver qué opina sobre, porque nos has comentado antes lo mucho que has estado investigando sobre los Dark Souls, cómo cuesta, a pesar de ver vídeos por internet, encontrar la esencia en sí de los Souls, porque yo misma, viendo vídeos, jugando los juegos y siguiendo al gran maestro Epic Name Bro, no me sé toda la historia. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Qué cojones Epic Maestro Muniki? No te jode. De él desde el primer día. Tengo el ego muy subido, me doy asco hasta a mí mismo. Vale, de acuerdo, pues entonces los maestros Epic Name Bro, ¿vale? No. Y el maestro Amuniki. No. Una lección de humildad me viene bien y no, maestro me falta muchísimo. porque yo he hecho algún multiplayer que me he crecido así un poco de, esto me lo ventilo yo y me han pegado cada paliza, es decir, lección de humildad, pero vamos, te hacía falta, chaval. O sea, que me falta mucho para llegar ni siquiera a profesional, o sea, ni maestro. No, pero amo, a lo mejor tú tienes nivel maestro, lo que tienes es nivel enfermo. No, ver, hombre, él ha hecho hasta guías, ¿eh? Entonces sí, seguramente. En serio, a ver, no. ¿Qué pasa con los Souls? Bueno, muchísima gente ya los ha jugado, evidentemente. Y sabe que no es una historia... Aunque no lo has terminado. ¿Me lo estás diciendo a mí? No. Ah, vale. No. Ah, vale. Era un añadido. Ready. Vale. No, es igual, cha. Era un comentario general. Sigue, por favor. Vale, sigo. Siga. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tienes una historia que no te la explican, o sea, te pone las bases, evidentemente, pero lo que es la chicha te la tienes que encontrar tú, desde el Demon a Dark, todas las entregas del Dark, 1, 2, 3, el Bloodborne, todo esto son juegos que tú tienes que cocinarte la historia un poco, y aún así, con la expresión, es complicado de cojones o de narices. Porque no solo es lo que ves en pantalla, o sea, lo que te explican en las intros o los cuts de las escenas de vídeo, no. Ahí tienes la historia en objetos, descripción de objetos. Tienes la historia en escenarios, es fijarte en escenarios, es decir, una puta sombra, una figura, una piedra, Filamprim, puede significar algo en estos tipos de juegos, ¿vale? Entonces, da muchas teorías. Un ejemplo, una tontería, ¿eh? En el Dark Souls 1, muy rápido. Hay una movida con intenta hacer recrear la llama. Que no recuerdo cómo se llamaba la llama. Y la liamparda se jode todo y es cuando empieza el juego. Eso no te lo dicen. Tú vas subiendo un poquito por donde van los tiros, pero eso no te lo van a decir. ¿Qué ocurre? Esa llama que fue malamente recreada, que fue la que la lió parda, fue por la bruja de Izalith. A partir de aquí, ya te digo, todo eso lo tienes que aparte es encontrar. Hay ciertos enemigos, uno es un boss, otro es un personaje, bueno, dos personajes que no salen, otro es otro boss, y son personajes que tú te enfrentas y no tienes ni puta idea de quiénes son. Y luego te das cuenta que son, uno es una hermana, otro es un hermano. ¿No te das cuenta que un bicho que son el 100 pies es la parte de la mano del monstruo que estaba arriba, que tenías que también matarlo? Que el monstruo es el 100 pies, te da un anillo que te permite resistir al fuego, que ese anillo entonces entiendes que es el que guardaba la lava del otro. O sea, todo tiene sentido, pero encuéntralo. Entonces, con el nuevo juego de Miyazaki, el Sekiro, no es nada nuevo bajo el sol. Tienes la historia, pero es que entiendo que habrá un montón de detalles de descripciones de objetos, de cosas en el mapa, de detalles que son los que harán, pues evidentemente se formule la gente sus teorías, sus historias, y para entender la historia al 100% es que, pues eso, aparte tú, pues eso, puedes ver otras historias, otros comentarios, quizás cosas que tú pensabas que también cuadran. Esos son juegos que me encantan porque es eso, te hace ir más allá de lo que ves en pantalla. Entonces yo creo que no es una cosa que me sorprenda de Miyazaki, viniendo de él, de que Sekiro tenga la historia fragmentada. A mí lo que me hace temblar es el hecho de que lo consideren una noticia. A lo mejor están guardando un as en la manga. ¿Quién sabe? A lo mejor la historia también no solo estará tan fragmentada dentro del juego, sino que tendrá que estar... que será encontrada en, yo que sé, merchandising o en el juego físico o yo que sé, no otras sé aplicaciones. No, ostras, no sé. No, creo. Por un momento ha sido que se me ha ido a mí la pelota pensando en eso, porque es que realmente eso que tú has dicho no es una novedad. ¿Sabes? Directamente es que cuando he introducido la noticia, lo he dicho que no es una sorpresa eso en los Souls. Entonces, ¿cuál es ese gancho que...? Bueno, es un poco el hecho de decir, de ir dando pues miguitas de pan a los jugadores, es decir, que sepáis que va a seguir siendo igual, en el sentido de difícil, y encima no estará todo mascado. Es un poco lo que no pasaba con el Nioh. El Nioh, lo hemos dicho, es el juego que un clon del Dark Souls, a lo también oriental, pero ahí la historia está mucho más, entre comillas, mascada, era mucho más sencilla, te enterabas al principio de todo lo que pasaba, había mucha narrativa, aquí no. Entonces yo supongo que querrán decir que, hey, sí, que no os preocupéis, esto va a ser igual, va a ser complicado, va a ser que vosotros vais a hacer la historia, la teoría, que no va a ser fácil decir, no es un Super Mario, para entender, o sea, vale, vamos a rescatar a la princesa o vamos a matar al monstruo de turno, no, aquí va a haber chicha. Y aquí vas a recibir quejas de los nintenderos, te aviso. Pero es verdad, he puesto ese ejemplo porque es lo más fácil del mundo. Y soy el primero que me encantó el Mario Odyssey, pero ¿qué es eso? Es un juego, una historia tan sumamente fácil que es un juego que tampoco interesa la historia. Aquí sí, aquí juntan algo muy, muy... Bueno, y el Super Mario Odyssey, no, me estoy metiendo en berenjenal, también tiene una historia decente, ojo, pero bueno. Ruedi, ¿alguna cosilla? Nah, yo lo veo al revés que vosotros, ¿eh? Yo cuando dicen que la historia va a estar fragmentada, me da la ilusión de que sea fácil de entender, porque lo que está en los otros juegos es desmenuzada y atomizada, yo diría, casi casi, entonces... No sé cómo lo es por hacer la broma, ¿eh? Porque ya lo habéis dicho vosotros, que a estos tíos les gusta poner la historia... Es que el adjetivo fragmentado no es el que habría que usar. O sea, es una flipada lo que ellos hacen con la historia y que obliga al jugador a dedicarle, no sé, más horas incluso a entender la historia y a buscar los detalles que a dominar el propio juego, porque es una salvajada. Y bueno, pues dan ese aliciente y creo que, sí, pues, que es interesante y es chulo, porque hay quien no le hace falta, porque no te hace falta para disfrutar del juego y pasártelo, pero para quien quiera, pues son horas de investigación, de trabajo y dedicación que habrá para quien valga la pena. Quién sabe, a lo mejor lo hacen también para conseguir más ventas, igual que lo de los logros fáciles, ¿sabes? Esto lo dudo mucho. No, pero si por ejemplo pusieran, como has dicho tú, la historia más fácil de entender y de... ¿Sabes la explicación? No, pero lo decía en broma yo, por el objetivo que usaban. Yo lo que he dicho siempre y sigo diciéndolo, no, cuando me preguntan por qué eres tan fan de los Souls, no es porque sea un juego difícil. Hemos dicho mil veces que no es que sea un juego difícil o más desafiante que otra cosa. Pero yo creo que es un poco que se juntan varios elementos que dices, hostia, es que por eso me gusta. Pues una jugabilidad bastante, sobre todo en el Dark Souls 3, para poner el gran colofón, Dark Souls 1, pues bueno, por el remaster, pero bueno, Dark Souls 3, ¿por qué te gusta tanto? Pues joder, tiene una historia que es complicada, una historia que es difícil, pero que tienes que buscarte tú la vida, es rejugable, es difícil, es te reta, te pone al límite, tienes tus nervios, tienes joder. Acción, estética, sí, música. Sí, es una mezcla todo. De todo que dices, joder, y está muy bien llevado a cabo. Por eso digo que yo me lo espero bien este juego. Pero también os digo una cosa. Este le tengo muchas ganas al Sekiro. Pero el que también le tengo muchas ganas porque me llamó mucho la atención. Y quizá porque... Ojo, no voy a hacer una blasfemia. Me llama incluso más que el Sekiro. Porque ya más o menos, cuando ves esto y... ves, no digas más. Tiros, es el Ori and the Will of the Wisps. Sí, correcto. Vale. El Ori. ¿Van a sacar la segunda parte en enero? Sí, ya sé, no. ¿Ah? No era ese. Vale, no, era broma, ya lo sé. Sí, ya. Perdón. Que no sé cómo se llama ahora el otro que salió. Algo. Mierda. Buscando. El Ghost of Tsushima. Ese, exacto. Vale. Entonces a mí, como ya más o menos, y ya digo, no estoy diciendo que sepa cómo va a ir el juego, ni mucho menos. Seguramente nos sorprenderá Miyazaki. Pero. No sé, me dejó bastante, bastante parado porque a mí la estética samurái y todo me encanta. Y dos títulos samuráis de golpe, hostia, ha sido para mí un regalazo. Entonces, ver cómo ha ido el Ghost of Tsushima, hostia, pues me llama incluso más la atención para ver cómo lo van a desarrollar, cómo lo van a hacer. Y evidentemente el Sekiro va a caer, pero vamos, el primer día. Pero he de decir que eso, que ya sé lo que me voy a encontrar más o menos, así que más o menos guay. Pero es que no sé lo que va a pasar con Tsushima y la verdad es que también me llama muchísimo la atención. Y hasta aquí el 11º programa del Indie Podcast. Mira, Marta, ¿Qué? Me olvido. Van a hacer una cosa. Voy a seguir. Córtame en plan, vale, pesado, tío, has venido, pero así, ¿vale? En plan, joder, hace 2 meses que no vienes y estás aquí soltando nada, va por culo, y me cortas así. Ay, madre. Joder. Con lo buena que soy yo con las improvisaciones, madre mía. Vale, venga, dale. Vale. Continúo parlando y me cortas, ¿vale? Lo siguiente promete emociones de vértigo. Además, también hay que ver, es que cuando también vemos también muy bien cómo se ha realizado el motor gráfico. Bueno, chaval, no es por nada. Ya sé que llevas 2 meses sin hablar, pero tenemos que recuperar todo el tiempo perdido, ¿vale? Que aquí esto era un express. Creo que es interesante lo que voy a comentar, pero... Vale, pues mira, mejor un avance para el siguiente programa. Amo seguir hablando. Vale. Perdón, es que me estoy descojonando yo sola. Y ahora continúa. Amo seguir hablando, pero no aquí. Y cierras. Vale, de acuerdo. Y un avance para el siguiente programa de Indie Podcast, y es que amo seguir hablando, pero no aquí. Mal. ¿Qué? ¿Qué? No, que estoy. Joder. Ey, no se puede cortar y seguir. Tranqui, que esas son las tomas falsas. Va, vamos a seguir. La hagamos otra vez. Va, la última vez. Habla. Y nuestros oyentes, que sepáis que un aviso para el próximo programa, y es que amo seguir hablando, pero no aquí. No, así que... Empiezo. Un aviso para nuestros oyentes. Vamos a seguir hablando, vale. Pero no aquí. Un aviso para nuestros oyentes. Amo seguir hablando. Bien. En el próximo programa, pero no aquí. Así que... ¿Qué? Mira, Marta. Amo seguir hablando. Yo digo, bien. Pero en el próximo programa, mierda. Y ya continúas, ¿vale? Vale, de acuerdo. Y un aviso para todos nuestros oyentes. Amo seguir hablando. Bien. Pero no hoy, en el próximo programa. Mierda. Esto merece un aplauso. Así que finalizamos hoy el 11º programa de Indie Podcast Express, que somos otra vez poquitos, es lo que pasa en verano, y... Nada, antes de despedirnos, nos gustaría todo el equipo de Indie Podcast recordaros que hemos abierto un grupo en Telegram para poder hablar los colaboradores del programa con quien cualquier seguidor, cualquier oyente que quiera no solo charlar con todos nosotros y opinar por escrito, sino también para invitaros a escuchar a participar en el podcast. Es un puto cachondeo, os lo digo ahora, Es un puto cachondeo. Hay de todo. Sí, yo hasta me he silenciado el grupo, imaginaos. Pero no digas eso, que entonces la gente no querrá, desgraciada. Era broma, en realidad era una observación, ¿de acuerdo? No, que lo veis por detrás, activar. Que no, pero vale, de acuerdo. Y nada, quiero también aprovechar para saludar a los actuales miembros del grupo de Telegram, entre ellos Sir Lesan, que espero pronunciar bien el nombre, porque lo estoy temblando, porque entre él y David RB, José Salmerón y Enrique, seáis bienvenidos al grupo de Telegram y esperamos que la comunidad de Indie Podcast se haga más mayor en Telegram. José Salmerón, se te digo una cosa. ¿Qué? Jorge Lico es nuestro José. Mucha gente, tú quizás no lo conozcas. Claro, es que yo no lo conozco. Muchísima gente, sobre todo los que hayáis seguido el programa desde la primera temporada, lo recordaréis, a José Jabalí, la cerda. ¿Es este? Es él, José Jabalí, la cerda. Vale. Que por cierto, un día esto se va a pasar, ya te lo digo yo ahora, así que José Jabalí... Pues sí, me gustaría, la verdad, Hace falta tus comentarios. Este se pone a hablar, hostia, empieza a decir cosas en plan de, sí, hacemos esto, no sé qué, y bueno, luego hacemos pan con tomate, lomo, hamburguesa. Yo solo te digo, José, tendrías que haber... Sí, me acuerdo, pero digo, José, tendrías que haber estado aquí simplemente para rememorar cuando... Y ahora estamos entre futurólogos, ¿no? Con esto de la Xbox Scarlett, pero es que él en su momento decía, ¿de dónde vamos con la descarga digital? Que esto no, eso no va a ser posible. Y está ahí grabado, y está ahí, que me acuerdo que lo tenemos en el especial, sí, de los 5 años. Entonces, José, te necesitamos aquí para hacer predicciones de futuro acertadas. Sí, sí, José, un grande entre grandes. Así que desde aquí, un abracico muy grande a José Jabalí, entre otros, evidentemente, tanto seguidores como colaboradores del programa. Y la verdad es que a ver si montamos un día una buena por Telegram y venimos aquí al estudio, aquí que tenemos de Indie Podcast, y montamos aquí la de yo sé esto. A ver si para el final de temporada podemos liar la parda, ready. Venga, va, Marta, estáis conmigo, ¿no? Sí, pero si es pues en tu sí, casa, conmigo, sí, en tu además. Casa, ¿verdad? Movilizar mi casa o donde sea, movilizamos ahí a la máxima gente posible, y si no, pues por el Mumble, y montamos aquí una bien buena de 100.000 personas hablando. Me parece hombre, perfecto. No sé si con tanta gente me atreveré a hablar mucho, pero yo me apunto. Además, como te aviso, con medio año de antelación. Ya te aviso yo de que ese día estaré enferma, ¿vale? Y no podré hablar. Yo aviso con antelación que yo estaré enfermo para editar. Esto, Ruedi, te importa editarlo tú, porque no tengo nada de editaje con todo el PC y toda esa mierda. Claro, claro. Bueno, yo me gustaría decir que como novata del Indie Podcast sí que me gustaría conocer a gente que empezó el programa, bueno, que empezó con él. A todos, me gustaría simplemente, me lo sabía. No, es verdad, es que por ejemplo por Twitter había visto a José Jabalí, pero no sabía que era él, y creo que había comentado algún Twitter que algún tweet que había publicado él, o le he puesto me gusta o algo, y ostras, me habéis hablado de él, al igual que de otros muchos, y sería todo un placer conocer a los veteranos, no solo los que están actualmente grabando el podcast. Eso ya los conozco, los tengo más que... Sí, exacto, es que ya los conozco mucho. Pensad que ya llevo un poco más de un año yo, ¿eh? A ver, ¿quién lo diría? Pues nada, señores, un abrazo muy fuerte a todo el mundo, pasadlo muy bien, y nos vemos de aquí no creo que pueda grabar porque estoy trabajando, así que seguramente otra vez. Sí, estoy feliz, Sofía, pero aquí 2 semanas seguramente sí. Así que nada, un abrazo muy muy fuerte. Este es el Express menos Express de todo el mundo. Luego nos van a caer para el aviso de por parte de nuestro equipo. Yo me sé uno que nos va a pegar una colleja, pero bueno, mira, es lo que hay. Ahora, Robert, un abrazo, hasta luego. Adiós. Robert va a soltar alguna, lo sé clarísimo. Bueno, es lo que toca.